vida. Dame, dame tu amor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. ¿Y te gustó? Somos la fuerza que te atrapa. Santa Fe. Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Me siento tan feliz al tenerte junto a mí y no pienso en dejarte nunca.